mañana 5 minutos. Se lo conté hoy tempranito que hoy es un día muy importante, un 14 de marzo con muchos hechos muy importantes y entre ellos fundamentalmente la celebración del Día Internacional de Acción por los Ríos. Se realiza con distintas actividades desde el año 1997. De manera que nos contactamos con el director de Políticas Hídricas de la provincia de La Pampa, Gastón Bosquet. ¿Tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. No sé si muy bien. En realidad, ya a esta altura, sacando cuentas, porque más allá de que uno tenga presente nuestra lucha por los ríos todos los días, no podemos evitar sacar cuentas del tiempo que llevamos luchando porque dejen a los ríos seguir su curso, porque Mendoza nos escuche, porque cumplan con lo que la Corte decide y no se logra. ¿Cuál es la sensación, Gastón, en este día? Sí, a ver, la sensación es un poco similar a lo que decís. Es una fecha que por ahí no está muy internalizada, es relativamente también reciente, como lo dijiste, del año 97, uh-huh. Y que nos une en una situación de desigualdad de derechos. Entonces, obviamente no es un festejo, ni mucho menos. Si lo tomamos desde el gobierno de la provincia y de todas las áreas que estamos vinculadas a la temática, ya sean instituciones intermedias o la propia universidad, además, una fecha en donde la intención es concientizar más que nada a la sociedad, que es un trabajo que se viene haciendo ya hace tiempo, como te digo, desde las distintas áreas, para que la temática y este derecho que es vulnerado esté siempre presente en el consciente colectivo, digamos, de la sociedad. Es una situación, como vos decís, como mencionabas, que genera esta desigualdad de derechos y una necesidad de una lucha constante que ha tenido sus frutos administrativos y legales que no se están cumpliendo, y obviamente eso es lo que hace que esta fecha tenga que seguir manteniéndose vigente y puesta, digamos, en agenda para continuar con la tarea y obviamente luchando para que los fallos que se emiten se puedan cumplir sin dejar obviamente de luchar y seguir trabajando para que estas cuestiones se reviertan y que no sigan apareciendo situaciones como siguen apareciendo con Portezuelo del Viento, con otras iniciativas que se siguen dando siempre en desmedro de ese manejo conjunto en cuencas hídricas que marcan que hay dos o más provincias que son partes y que deberían ser beneficiarias y no perjudicadas. Básicamente, esas son las sensaciones en un día como hoy. Esas son las sensaciones en un día como hoy, en casi todos los días que tenemos que, o que nos acordamos, o que una efeméride nos acerca algo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, con el agua, con el cuidado. Y este mes yo decía que es un mes de fechas importantes también. De hecho, el 31 de marzo es el Día Nacional del Agua. Y en la página de la Secretaría está en... Creo que todavía está en su cabecera: somos el Atuel, somos el Colorado, somos el Río Quinto, somos el Salado, somos lagunas, somos acuíferos. Pero fundamentalmente somos seres humanos que queremos compartir con todos un recurso tan importante como es el agua. Yo no quiero ponerme a sacar cuentas de lo que se ha gastado en juicios, en papeles, en sellos, en idas y vueltas. Lo que sí quiero es que entendamos, y me ayudes a hacerle a entender a los vecinos por qué, más allá de todo esto, más allá de los años, del tiempo y de la plata que se gasta, tenemos que seguir luchando por cada uno de estos ríos. Sí, yo te lo llevo y te lo relaciono con lo que mencionabas con el Día Nacional del Agua, Y te sumo que el 22 de marzo también hay una fecha importante, que es el Día Internacional del Agua, que este año tiene como temática el agua subterránea. Uh-huh. Y el lema es hacer visible lo invisible. Y ahí te respondo en la necesidad de estas temáticas, tenerlas siempre en el tapete, tenerlas siempre presentes y no solo desde el Estado, sino, como te decía hoy, en el compromiso de toda la sociedad. El recurso hídrico es un recurso estratégico, por eso es parte de los lemas que mencionabas. Somos el río Colorado, somos el río Quindío, somos los acuíferos, somos manantiales. O sea, en cada porción de nuestro territorio, si no estaría esa fuente de recurso hídrico, sea cual fuese, el territorio no se podría haber desarrollado como se desarrolló. En donde está el río, obviamente el desarrollo acompaña a la condición de ese río. En donde hay un acuífero, la provincia se desarrolla, o ese sector de la provincia se desarrolla de una forma o de otra. Por eso decimos que son recursos estratégicos, y por eso es que necesitamos seguir estos caminos que hacen justamente a la lucha por recuperar los recursos que no tenemos, porque se nos han robado literalmente, y también por cuidar y aprovechar de manera sustentable los recursos que sí tenemos y que muchas veces no lo vemos o no lo valoramos lo suficiente. Por eso es necesario también tener una visión integral en donde podamos conocer cuál es el recurso que estamos utilizando en el momento que abrimos la canilla, cuál es la importancia, cuál es el estado actual de ese recurso. Y qué es todo lo que hace el gobierno de la provincia o los diferentes gobiernos municipales o las cooperativas para aprovechar ese recurso y que sea justamente de una manera sustentable para que cada sector de nuestra provincia se desarrolle y se lleven adelante todas las actividades, desde el abastecimiento humano, la actividad industrial, hasta los servicios de salud, que dependen mucho de la calidad de agua que hay en un sector. Es necesario en estos días, en donde, si viene un momento puntual del año donde se recuerda una fecha, una temática, es necesario reafirmar la cuestión integral y considerar el recurso como estratégico. Yo siempre hablo de que estamos motorizando mucho la cuestión del agua subterránea con las unidades de gestión en la provincia. Siempre pongo el ejemplo de que de las 80 localidades hay 71 que se abastecen de agua subterránea, y es un dato, si se quiere, sonso, porque es hacer un conteo rápido, pero que muchos de nosotros no tenemos noción hasta que nos dicen ese número. Y da eso la pauta de la importancia que tiene el recurso hídrico en nuestra provincia, porque de esas 71 localidades la mayoría están sobre el este de nuestra provincia, donde no hay ríos, por ende el agua subterránea ha sido el motor del desarrollo de nuestra provincia a lo largo de los años, y da la pauta también de que al haber ausencia en el otro sector de la provincia de acuíferos de calidad y de ríos, fundamentalmente, el desarrollo de la provincia se ha asentado sobre una de las márgenes, digamos, de nuestro territorio. Por eso, y reitero lo de hace un ratito, la importancia y la necesidad de remarcar estas fechas como hitos, si se quieren, para llegar a la sociedad con un mensaje, justamente esto, de ver al recurso como algo estratégico, necesario para que sea cuidado, que sea valorado, que podamos entender qué es lo que significa tener agua en un sector y qué significaría no tenerla. Creo que eso es el mensaje que al menos apuntamos a reforzar cada vez que tenemos una fecha como la que tenemos hoy, uh-huh, que es Día Internacional de Acción por los nuestros ríos. Es una fecha para recordar, para respetar el agua, para saber lo importante que es y para volver a luchar por la soberanía de los ríos. Y vos decías recién algo importante, es algo que más allá de la fecha se tiene que tener permanentemente presente y hay que ser respetuoso de no solamente del agua, el agua es muy, muy cara también y muy difícil de conseguir, por eso insistimos tanto, pero de todos los recursos naturales. Y en ese marco, este año creo que para junio se hace un nuevo seminario, si no tengo mal la información. Sí. Esto tiene que ver, fundamentalmente, me parece a mí, vos me dirás si me equivoco, con poder también incluir a los estudiantes, a la educación, a los docentes, porque siempre los disparadores surgen y se replican desde los más chicos, ¿no? Sí, decís bien, me das pie. En el mes de junio, 8 y 9 de junio, se va a desarrollar la sexta edición del Congreso Pampeano del Agua, que surgió allá por el 2004-2005, cuando se creó la Secretaría de Recursos Hídricos, cuando se inició, digamos, como con esta temática como política de Estado. Y los congresos del agua lo que hacen es generar el ámbito para que todas aquellas instituciones o personas que trabajan en la temática se puedan juntar en un espacio, en un momento, y a partir de ello generar pautas, digamos, para lo que es el conocimiento y la gestión del agua en la provincia, referido a cualquier temática en cualquier rincón de la provincia relacionada al agua. Lo que hicimos ya en la última edición es darle muchísima más preponderancia a la parte educativa y lo sostenemos para esta edición. De hecho, sale esta semana, esto como anticipo, esta semana ya sale la convocatoria para trabajos educativos, justamente apuntando a la participación de alumnos y docentes de toda la provincia con temáticas relacionadas al agua en general, dando espacio a que cada sector de la provincia pueda manifestar su situación o trabajar sobre problemáticas o temáticas locales. Por ahí no cayendo en los temas clásicos ya de recursos hídricos, sino que cada alumno, cada docente pueda ver su recurso hídrico, su temática y su problemática y trabajarlo, digamos, en el aula, y esa experiencia áulica llevarla al congreso y compartirla después con alumnos y docentes de otros rincones de la provincia. Para nosotros eso es muy importante y necesario en todo lo que veníamos hablando recién, uh-huh. Esto de generar la cultura del agua con raíces en lo local, ¿no? Que cada uno pueda tener la visión integral, la visión general, que se pueda luchar yendo al grano, ¿no? Un habitante de Santa Rosa o de Toay o de cualquier localidad pueda luchar por los ríos, pero que también conozca que abajo donde estamos pisando hay un acuífero y que está en situaciones delicadas y que necesita ser cuidado, y que esa experiencia la pueda compartir con el habitante de, no sé, Intendente Alvear, que también tiene su acuífero, pero con otras condiciones, y generar cierta sinergia para fortalecer esto, la cultura del agua, la cultura del cuidado y el respeto por nuestro medio ambiente, que en definitiva es el objetivo que compartimos en la organización del Congreso. Es importantísimo, digo yo, para los chicos, para los adolescentes y para los jóvenes, meterles esto y que se les haga piel, porque quienes ya somos muy mayores, no era como un recurso que estaba y que, bueno. A ver, yo no soy de la época del agua corriente, obviamente, soy de la época del bombeador y del pozo. Pero ya sabíamos que esto era muy caro y que debíamos cuidarlo cada vez que abríamos la canilla. Siento que hoy los chicos, y en esta, si bien tenemos más métodos de comunicación y más cuidados en un montón de cosas por allí con los recursos naturales, nos cuesta un poco más, por eso me parece importantísimo que las escuelas y los docentes se involucren. que los chicos se involucren, que salgan adelante con este tema, que presenten buenos proyectos, que sepan por qué tienen que cuidar el agua, que sepan cuál es la calidad del agua, porque a veces uno dice, bueno, es agua, no es solamente agua. Nosotros hemos tenido problemas hace muchos años de arsénico en el agua, también con las roturas de las cañerías de cloacas, por allí hemos tenido alguna cuestión así, y fundamentalmente en lo que hace a los acueductos Anguil, Uriburu, Santa Rosa, que es lo que nos alimenta, además del acueducto Río Colorado, es algo muy viejo y muy caro de mantener, y no sabemos hasta cuándo nos va a seguir dando agua. Sí, claro. El tema del agua subterránea nosotros lo tenemos, lo hemos impulsado en esta gestión muchísimo, porque consideramos, como vos mencionabas, por ahí al tener las cosas servidas, por ahí no nos damos cuenta de qué es lo que hay detrás. Y con un recurso como el agua subterránea, que a su vez no lo vemos, es muy difícil de entender de dónde sale el agua. Uh-huh. ¿No? Esto es un desafío el que tenemos de generar primero el conocimiento básico de qué es el agua subterránea, cómo se extrae, qué es un acueducto, cómo el agua llega hasta una planta de potabilización, cuál es todo el proceso que se genera ahí, cómo se distribuye después a las casas, todo el proceso previo a lo que te mencionaba hoy de abrir el simple movimiento de abrir la canilla. Esto es un trabajo que venimos desarrollando muy muy de a poco, de manera muy muy puntual también, porque eso es una realidad, porque hay una relación, el vecino del sur de la provincia tiene una relación con el agua distinta al vecino de Santa Rosa o al vecino de Ingeniero Luigi, el vecino digo en todas sus edades. Entonces estamos adaptando contenidos con el Ministerio de Educación, trabajando a la par, contenidos para llegar a las escuelas principalmente, pero también a los adultos, para que generar como vos decías, los chicos, para meterlos ya en un mundo donde sí o sí va a necesitar que tengan esa conciencia, y también a las personas adultas para que puedan generar ese cambio de concepción. Sabemos que son dos públicos distintos, pero no nos quedamos con eso o con la idea de que es imposible, así que es parte del desafío nuestro en todas estas iniciativas, tanto para recordar días como el de hoy o estos eventos del Congreso o campañas publicitarias que hacemos específicas por algún tema en particular o lo que fuese. Muy bien, Gastón, gracias por charlar un poquito con nosotros sobre la importancia de los ríos, de la lucha, pero fundamentalmente la importancia del agua y de que las escuelas, los docentes estén todos atentos, porque es la única manera. Las bases y condiciones para el Congreso Pampeano del Agua, el sexto, como decías recién, ¿pueden encontrarlas en dónde? Mira, eso te lo dije como primicia, estábamos en reunión con la gente de educación. Se lanzan en el día de hoy, en la página de la Secretaría de Recursos Hídricos van a estar publicadas las bases para presentación de trabajos docentes y de alumnos con los formularios de inscripción. Perfecto. A partir de hoy entonces se van a poner en online para este sexto Congreso Pampeano del Agua, que me dijiste 8 y 9 de junio. 8 y 9 de junio, exacto. Gastón, un millón de gracias por atendernos, te vamos a seguir molestando de acá a junio, sí. Falta mucho, pero te vamos a seguir llamando, y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o el mensaje que quieras hacerle llegar a la sociedad. Bárbaro, no, les agradezco a ustedes y nuevamente a disposición, y estaremos en comunicación. Que tengan un lindo día. Hasta luego, gracias. Gracias.